cuando te sientas solo y creas que no hay en quien confiar. Cálmate, no desesperes, que siempre a tu lado voy a estar. Si las cosas no han salido